ya no llegó. Quizá el viento nos cayó y la casa sigue igual. La buscamos en el diván, en pincitas de depilar. Solo nos espera atrás. Renacer, oscurecida esperanza. Quizá exista en el adiós como reflejo en mi voz y tus oídos sordos. Renacer.